Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Kamikaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Kamikaze. Stop all engines. Repel borders. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más del podcast Kamikaze. Si no me equivoco, es el episodio 56. De este podcast realizado por el equipo de la única revista impresa que existe en México dedicada a la difusión de la lectura, de la promoción del cómic en nuestro país. Estamos ahora grabando este episodio desde el Comics Rock Show, una mañana sabatina hace las 11 de la mañana. Muchas gracias a los que nos están acompañando, van a estar aquí interactuando con nosotros. Traemos un buen bonche de cómics para aquellos madrugadores que nos hacen el honor de estar acompañándonos esta mañana. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador, co-coordinador editorial junto con Beto Calvo de la revista Kamikaze, editor en Bruguera Comic Books y metiche en La Mole Comic Con. Ahí andamos también participando en varias cosillas con los amigos de La Mole. Hoy tenemos invitado también aquí en la mesa Kamikaze, aparte de ahora sí que más bien de colaboradores frecuentes de la revista, fundadores, nos acompaña alguien especial. ¿Quién es usted, señor? ¿Qué tal, Jorge? Mi nombre es Carnix, de Café Comiquero, y también articulista en Editorial Camite, y gracias por invitarme. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué títulos estás colaborando? Con todos los títulos de la línea Valiant, okay. Todos los Exo Manowar, Shadow Man, etc. Black Science, y también en Halo. Okay. Y en Silent Hill. Bastantes titulitos. Ahorita sí, sí, afortunadamente. Perfecto, muchas gracias por alcanzarnos acá en el podcast. Por ahí se va llegando el señor Guaco. Esperemos que se incorpore con nosotros en unos minutitos más. ¿Quién más está por aquí? ¿Está grabando? Sí. Hazme sonar inteligente, por favor. Mi nombre es Rodrigo Vidal Tamayo, colaborador de Kamikaze también, el conductor del programa Puros Cuentos, colaborador también con la Covacha.mx. Hasta ahorita el portal más completo sobre cultura ñoña en México y sus alrededores. Está funcionando hace como 3 meses. Como 2 o 3 meses, uh-huh. Más o menos, ¿no? Y va bien. Tú también colaboras ahí, no te hagas. Cuando quieres. Cuando quiero, cuando me da tiempo. Y bueno, también conduzco el programa de radio Puros Cuentos, que se transmite a través de circovolador.org los jueves en punto de las 7 de la noche. Ese soy yo. Hola, ¿qué tal? David Méndez, aquí también cofundador de la revista Kamikaze, que ya tenemos un buen rato aquí dando lata. Igual también colaboro un poco aquí mismo en el Comic Rock Show, en mi blog de Viñeta 33, y andamos de metiches también de repente en La Mole y un poquito en lo que se ve. Perfecto, pues sin más recordarles las redes sociales del podcast de Kamikaze, más bien de la revista, ¿no? En Facebook nos encuentran como Kamikaze.revista, en Twitter como Kamikaze News, y en nuestro muy pro blog, Kamikaze.net. Ya esperamos tener el sitio web muy pronto. Igual, obviamente los que nos están escuchando no están viendo, pero bueno, si las personas... Estamos de todos. Exactamente, y se lo perdieron por no haber venido al podcast. Sí, las personas que están aquí con nosotros acompañándonos no ubican, no conocen la revista. Es una publicación trimestral sobre historietas. Como les comentaba, es la única que existe ahorita por el momento. Bueno, desde hace 7 años, ¿no? Y la pueden conseguir incluso aquí en el Comic Rock Show con los amigos de Paris Comics, justamente, justito en la entrada, luego a la derecha. Se va incorporando el señor Guaco. ¿Usted quién es? Yo soy Guaco, también colaborador de Kamikaze. Por ahí, si compran la revista y se llevan un sticker de algún creador de cómics, es autoría de su servidor, sugerencia de aquel correteador editorial. Y pues, ¿no? ¿Qué vienes vestido? Si habíamos quedado en traje de Adán Rose. Ah, es que ahorita me quito todo. y vas a ver qué sorpresota te llevas. La semana pasada se presentó, y no habíamos platicado de eso, la revista, esta edición especial de Heavy Metal, el número 275, y también a su vez el número de Metal Pesado número 1, esta revista muy famosa de fantasía y ciencia ficción en Estados Unidos. El número este que se presentó la semana pasada, pues tiene como el interés de que fue creado, casi todo es material hecho por autores mexicanos, escritores y dibujantes mexicanos. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de leer la revista? No, porque tú tienes mi ejemplar. Bueno, no, y eso no lo estamos viendo hasta hoy apenas. Sí, no. Tú ya te la pasaron, Carmix. Sí, sí, ya leí todas las historias. Hay historias por ahí de Alberto Calvo. Por ahí hay algunos, una dibujada por Arthur Medellín. Por Yarena, que fue el editor también de la revista, de esta edición especial de Heavy Metal, fue como editor invitado. Pues el contenido muy diverso, como siempre la revista Heavy Metal, o sea, con historias de diferentes tonos, muy enfocado evidentemente a ciencia ficción, y pues aquí el comentario desde la portada dicen que es cyberpunk, que conoce el realismo mágico. Y sí, tiene mucho de eso, o sea, sí dice esta portada de José Quintero, de Buba, tiene mucho de eso, tiene mucho de realismo mágico, pero sí desde luego no traiciona como que ese elemento de ciencia ficción y cyberpunk que caracteriza Heavy Metal. La primera historia que fue con la que abre, que es la de Beto Calvo, me gustó mucho, la verdad muy, muy padre, el dibujo muy bien hecho. La verdad creo que es una colaboración muy interesante la que se hizo por parte de la revista con todos estos creadores. Y por ahí creo que había un rumor de que también piensan hacer más a futuro otras cosas con gente de toda Latinoamérica. Y me parece una labor bastante, pues, bastante buena, ¿no? Sobre todo para difundir el trabajo de gente que hace muy buen cómic aquí en México. Y pues la verdad es un gran logro, creo yo, ¿eh? Mencionaba Yarena la presentación. Esto se hizo en la tienda de cómics de Comixado, allá en la Zona Rosa. Y ya en la sesión de preguntas y respuestas decían, como ahí podías conseguir la Metal Pesado número uno, decías, bueno, pero ¿por qué dice número uno? Nada más es como una broma, es como para jugar un poco con la portada. Y no, se supone que todavía están en pláticas, existe la posibilidad de que efectivamente sea un primer número de una Metal Pesado con autores, con creación de puros autores latinoamericanos. Y eso estaría súper interesante porque permitiría presentar, pues, talentos de Brasil, de Argentina, de Centroamérica, obviamente de México, pero coordinada, me imagino, que por Yarena. Ojalá si se dé la oportunidad. ¿No has leído tú la revista? No, pero creo que ya el hecho de que haya aparecido sí es algo encomiable. De hecho, sí lo consideré un número histórico. Claro. Que Heavy Metal se haya rentado no solo la puntada de aceptar la propuesta de Yarena de hacer un número en su mayoría fabricado por mexicanos, sino el hecho de ver la oportunidad de expandir ya el título de Heavy Metal, ver la oportunidad de poder salir de ese gueto en el que estaba en Estados Unidos, o bueno, para el mercado angloparlante, y ya voltear a otras latitudes, ir por otros talentos y sacar este número de Metal Pesado, que sí, rumores son ciertos, ojalá sea el número uno de una serie continua. Esperemos que así sea. Y qué bueno, o sea, vamos a ver ya un escaparate. Bueno, más bien la revista va a servir como escaparate para que estos autores, pues, muestren su trabajo al mundo. Ojalá salgan varios de ahí que consigan trabajo en otras editoriales. Vamos, que ya se empiece a diversificar la escena de autores que teníamos, ¿no? Porque siempre eran los mismos, ¿no? Y aquí es bueno ver nombres nuevos. Qué bueno, o sea, eso es algo también que siempre se va a agradecer, la diversidad. Y yo no había tenido oportunidad de hojear la revista, ahora que la tengo aquí en mis manos, pues la verdad es que el formato es increíble, o sea, el papel está bastante bien. Habrá que leerla, desgraciadamente. Bueno, y agradeciéndole a Tobalín, apenas ahorita me acaba de entregar mi ejemplar, que por supuesto hoy llegaré a mi casa a leerlo porque ya le tengo muchas ganas. La obra sí ya se está cotizando, ya subió de precio muy cañón. Ah, ¿sí? Para acá, te vas a salir por acá. Por allá, por lo menos una malteada o algo que me invites. Sí. Sacudes lo necesario, saldrá malteada. O algo más sexual. No, pues. Nada, digo, si está cotizando, pues ya sabemos cómo es el mercado mexicano, ¿no? Que es más, nada, que sea volátil, es más tranza que otra cosa. O sea, sí, no. Lo dijo bonito. Hay que ponerle los puntos sobre las íes. Si alguien les pide el doble o el triple por lo que cuesta esta revista, no lo paguen, porque de esa manera evitamos que se inflen los precios. Los que tengan la oportunidad, pues mejor pídanlo en línea, les va a salir el precio decente. Y bueno, también valdría la pena aclarar que Metal Pesado no está disponible en las tiendas de cómics. Fue un tiraje muy limitado, aproximadamente, si mal no estoy, 2,000 copias. Y no se distribuye a través de los canales normales que llegan a las tiendas de cómics, es decir, lo tiene directamente el editorial, y no se lo están vendiendo en línea directamente en la página de Heavy Metal. Por ejemplo, las copias que llegaron a The Comixado fue por intermediación de Yarena, justamente, que habló con el editorial y permitió que llegaran, ¿qué fueron? 50 copias, también lo que decía el rumor, ¿no? Que había 50 copias de metal pesado. Había que precomprar en México. Entonces, bueno, si desean su edición de metal pesado, bueno, pues vean en la página de Heavy Metal, no sé si esté ahí disponible, pero yo creo que sí se va a agotar rápido porque son 2.000 ejemplares para... somos, ¿qué? 400 millones de hispanohablantes. 400 lectores. También. Esa es la otra. Por mi parte, la aventura, la historia que presentaron, la que más me gustó fue la de Beth con Axel Medellín. Ellos hicieron equipo, me sorprendió mucho, me gustó bastante. Pues muchas felicidades a nuestros amigos de Heavy Metal mexicano, vamos. Por ahí en esta semana se anunció este nuevo título de All New, All Different, Amazing Spider-Man, que trae a Slott con dibujos interiores de Camuncoli, de Giuseppe Camuncoli, que ya también los dos han venido a la Mole Comic Con. Y lo que saltó de repente a la vista fue estos diseños muy raros, tirándole a, bueno, en mi caso yo diría feos, ¿no? Y eso que soy muy fan de Alex Ross. ¿Qué vieron? ¿Tuvieron oportunidad de ver el Spider-Boogie de nuevo? Sí, me parece que el diseño del Spider-Boogie ya no es tan boogie, ya es más bien un carro así futurista. Como un tanque felino, ¿no? Ajá, es más parecido exactamente a un tanque felino, que incluso se le desarman ahí como la parte de las ruedas y parecen las patas de una araña. En cuanto al diseño, creo que no está mal, falta ver cómo lo van a incorporar. El diseño del traje del Hombre Araña, otra vez con las redes en las axilas, digo, bueno, habrá quien le guste, habrá quien no le guste. La araña en el pecho que brilla, no soy tan fan porque rompe un poquito con este esquema de color que tiene muy básico el Hombre Araña. Y la manera que estilizó las partes rojas y azules del traje, sobre todo en las manos y en las piernas, también siento que nada más como que lo estiró. La parte de la cintura nada más era como una especie de cinturón y ahora ya es como más en diagonal. No sé, se ve como si lo hubieran estirado mucho el traje. Habrá que darle chance y pues yo espero que no sea como el definitivo. ¿Qué es lo que mencionas? Perdón que te interrumpa, eso de que está como estirado es como la marca del diseño de los trajes de Alex Ross. Recordemos, claro, el nuevo Capitán América, el Superior Spider-Man, que también tiene esas como diagonales en el traje. O sea, es algo que ha venido repitiendo desde que le pidieron diseñar trajes. Yo no sé por qué le piden. Puedo soportar sus ilustraciones en un cómic, pero que no me pongan a diseñar, porque realmente los trajes que ha diseñado son feos. O sea, les recuerdo, el Capitán América Bucky fue el diseño fusilado del traje de Puerto Rico. Bueno, de Puerto Rico y del traje del Hombre Araña que después se utilizó para Superior Spider-Man, pero que era un diseño del Hombre Araña que había propuesto para película, exactamente. Entonces se recicló ahí y en este traje otra vez tiene lo que decía Guaro, que se ve muy estirado. Y efectivamente, esta araña neón, que yo espero, y en serio le ruego a Dios, aunque no creo en Dios, pero en estos momentos quiero creer para poder rogarle que no vaya a ser el traje que utilicen en la película, en el universo Marvel, porque se me hace que puede dar la tirada. No creo que vaya a poder. Ojalá. También había hecho un traje para Wolverine que no se utilizó, pero muy parecido, así con muchos piquitos, o sea, todo negro y unos piquitos así como que para arriba. No sé, tiene mucho eso de diseños triangulares, no sé por qué le encanta a Alex Ross. A mí este anuncio del All New, All Different, deslactosado Spider-Man, como se llama, la verdad, digo, creo que el tono del cómic va a estar interesante, que es pues Peter Parker teniendo éxito, siendo su compañía pues algo que realmente funciona, y por lo que entendemos es que va a ser mentor de un nuevo Spider-Man, que es Miles Morales, ¿no? Creo que si ese es el cambio que le quieren dar para incorporar a los dos Hombres Araña en el universo post-Secret Wars, creo que es acertado hasta el momento, la premisa me gusta. Habría que ver cómo lo hace Dan Slott, que pues ya ha probado, al menos a mí todo lo que ha hecho en Spider-Man, a mí sí me ha gustado, me ha divertido bastante, y se ha atrevido a hacer tus cosas, a tomar riesgos, y creo que le puede salir algo interesante por ahí con el sector. Esa es la esperanza que nos queda, que el equipo creativo es el mismo. Dan Slott lo ha venido haciendo bien, ha recuperado la diversión en el título de Hombre Araña, que era lo que llevaba muchos años sin tener. Entonces, por ese lado yo no tengo tanto miedo. Le tengo más miedo a todo este relanzamiento del universo Marvel, que pues, es una copia de los nuevos 52, es generar un evento donde cambiaron todo, van a reiniciar todo el universo a partir de números unos, habrá que ver... ¿Otra vez? Sí, bueno, Marvel no lo ha hecho, ¿no? Otros números unos. Habrá que ver cuáles títulos, bueno, si van a ser historias completamente nuevas, cuáles no van a poder dejar de un lado la continuidad. El mismo problema que tuvo DC al hacer su cambio con los nuevos 52, títulos que mantienen la continuidad anterior, aunque sea de manera velada, mientras que hay títulos que de plano los reiniciaron y pues ya están teniendo problemas ahí por ejemplo, Linterna Verde, pues, todo lo que sucedió en Linterna Verde antes de Flashpoint es todavía válido, ¿no? Y creo que Marvel va a tener el mismo problema. Porque no sé si toda su continuidad se rebotee desde el inicio hasta que tengas que ver números 1 100%, como que nada más es revolver cosas. Me duele más a cómo queda después del ingreso de Después de Crisis en las Tierras Infinitas. No, por ejemplo, si mencionas cosas, que Parker tiene su empresa, pues es una empresa que ya tenía desde antes de Secret Wars, ¿no? Pues si van a mantener cosas. Pero a mí me preocupa más cómo van a manejar este reinicio y el hecho de que sea un reinicio, porque yo creo que Marvel era el universo que menos necesitaba un reinicio. Sí tenía broncas de continuidad, pero no eran broncas que afectaran los títulos actuales, pues. Y aparte, bueno, yo no soy un fundamentalista de la continuidad, ¿no? Entonces, por mí, que se la pasen por el arco del triunfo siempre y cuando nos cuenten buenas historias. Pero sí me parece que aquí Marvel está viendo el éxito que ha tenido DC, ese injustificable éxito que está teniendo DC. No, pues sí, son títulos muy vendidos. DC está vendiendo mucho con sus nuevos 52, independientemente de la calidad. Cada año, cada septiembre venden bien. Por lo que hacen, ¿no? Sí. Pero yo creo que Marvel, que está vendiendo regularmente más, quiere todavía vender más, tomando esta actitud de vamos a reiniciar todo el universo, con la idea de que mucha gente le entra al nuevo trenecito, pero sin darse cuenta que yo creo que sí va a haber un bagaje de continuidad muy grande que va a impedir que mucha gente pueda disfrutar los títulos como debería. Pero también hay que tomar en cuenta que todo este revoltijo que está haciendo Marvel es por lo de las licencias cinematográficas. Ya es que todo lo de los Cuatro Fantásticos y los Hombres X, entonces no sé cómo va a funcionar el universo sin esta licencia. ¿Cuándo salen los Cuatro Fantásticos? ¿Ahorita en julio? Agosto. Agosto primero sale Ant-Man. Ant-Man dos semanas, ¿no? 19 de julio, creo. Con respecto... 19 de julio. Sí, regresando de... Te vamos a extrañar esta ocasión, Rodrigo Vidal. Normalmente vamos en bola a la Comic-Con. Yo no. Tú no, ya te has sincerado. Seguramente grabaremos un episodio por allá en alguna placita, en algún lugar que no sea tan ruidoso. Nos sentaremos a cotorrear de lo más interesante que hayamos visto por esos maravillosos lares de la Comic-Con de San Diego. Y con respecto a lo que mencionaban de las ventas, ¿no? De que si Secret Wars y que si Convergence... les comento rápidamente cuál es la lista de los cómics más vendidos según Diamond en mayo. La de junio todavía no se libera porque estamos como a... Hoy es 4 de julio, por cierto. Un programa muy gringo. ¿Celebra su independencia? Mi independencia. ¿Cómo Linda? ¿Cuál Linda? Linda me cantaba el día de mi independencia o algo así. Litsi o Linda, no sé cómo se llama. Vamos a poner en el cancionero, si te ponen la idea. Sí. En el ranking, el número 9, 10, 11 y 12 de ventas de junio, de mayo, perdón, fue de Convergence, de DC Comics. En octavo lugar, Darth Vader. Séptimo, Old Man Logan, número 1. Sexto, A-Force, número 1. En el quinto lugar, Deadpool Secret Wars número 1. Y de ahí sigue en el cuarto y en el tercero. Perdón, en el cuarto lugar, Star Wars número 5. Secret Wars número 2 en el tercero. Bravest Warriors Tales Hollow Young The Boom. Este, la verdad, no tengo idea de qué se trate. Es una serie animada. Es una serie animada, dice. Eso explica por qué vendió tanto. En el número 2 de ventas de junio, de mayo. Y en el número 1, Secret Wars número 1. O sea, Marvel tiene 6, como 7. Posiciones u 8 de los 15 más vendidos. Sí, lo que habrá que ver es en el total de cómics publicados al mes, si nos vamos a DC y Marvel, que son las dos principales. ¿Cómo está dividido el pastel? Exactamente, ¿no? Que, sí, no, evidentemente yo creo que Marvel está vendiendo mucho más. Pero vamos, DC, a pesar de las broncas de calidad en sus historias, como bien dice Carmix, cada año logran repuntar las ventas y salir al quite con algún truco que se les ocurra, ¿no? Ya sean las portadas 3D, lo de los números 0, matar a alguien. Otra vez portadas 3D, portadas variantes, todo ese tipo de cosas. Y hablando de portadas variantes y esos trucos baratos a los que suele recurrir la industria editorial, vayan a apartar su Comicase número 28 con dos portadas a de Comixado. La pueden apartar por lo que cuesta, $35, y cuando se les entregue la revista van a recibir un print muy chido con el arte de portada de la cubierta A, que es de Rafael Gallur. Son los Defensores de la Tierra al estilo del maestro Gallur, muy bonita ilustración que nos hizo para ilustrar uno de los artículos centrales, que es sobre los cómics, no sé si la traducción correcta sería sindicados. Por ahí en internet he visto en algunos sitios españoles, que es la forma en la que les llaman a las tiras, sobre todo de periódicos que por años, desde los años 30, 20, empezaron a publicarse en decenas o cientos de periódicos. Un sistema interesante, pero yo lo traducía como licenciados. Licenciados. Porque sindicado es otra cosa en, sí, en sí. español. No, bueno, después me refiero a y más en México. A que la sí. forma en sí, en la versión de españoles. Pero sí. pues los españoles también cometen pifias. Sí. Como pronunciar la S así y la C así. Ah, tener algo mal en el cerebrillo. En el paladar. En el paladar. En el paladar. El paladar. A partir de este momento hablaremos aquí en el podcast. O de decir Spiderman. Spiderman, cierto, ¿por qué estamos confiando en eso? ¿Qué confías en los españoles? Dicen Spiderman y el iceberg y el no, obeso. Lo veo. Saludos si nos escucha alguien de España. De la madre patria. Sí, no los odiamos, pero no mames, no pueden con el idioma así. O la patrulla X, cara. Eso no tengo problema, la patrulla X suena en bronca. Cosillas de cine, ya bien decían, el 17 de julio sale Ant-Man. Hay entre aquí el respetable panel comicasero y café comicasero, hay intenciones atractivo, más bien, sí, intenciones, interés por ver esa película. Claro, lo que fuéramos tú, Tabani, como Guardianes de la Galaxia. ¿No viste Guardianes de la Galaxia? Ah. Sí, pero habló pestes antes de verla, ya que la vio, pero ay, me desdigo. No, yo creo que hay que ver la película. A mí se me antoja bastante verla, no he visto ni un tráiler, desde luego es mi super política, no veo trailers, ni teasers, ni nada, Dios me libre, porque de esa manera veo la película como quizás de... Sí, pero es que llego virgen. De todas formas, deberías virgen, Carmix. Gracias. No creo, Ahorita te platicamos los trailers, ¿no? No, por favor. La verdad, sí, no tengo ninguna expectativa de qué tanto venga. Yo sé que es por Rod, sé que viene, que es una historia de legado, donde hay un Ant-Man anterior, que lo pasa a un nuevo Ant-Man, ¿no? Pero más allá de eso, no sé. Pero sí se me antoja, ¿verdad? Porque sé que es un cambio tonal para las películas que tiene ahorita Marvel. Y muchos le dicen que va a ser el Guardianes de la Galaxia de este año, porque va a ser algo distinto a lo que estábamos acostumbrando. Y pues algo muy importante es que es la película final de la fase 2 del universo cinemático, con la cual también arrancaría la siguiente fase. Y pues creo que va a ser una serie de películas muy diversa ahora, ¿no? Vienen películas muy diferentes como Black Panther, como Captain Marvel, por ejemplo, como Inhumans, casi ya para terminar. Doctor Strange, así es, con Benedict Cumberbatch, ¿no? Como el Doctor Strange. Entonces creo que es la oportunidad para crear una nueva franquicia. Creo que esta no trae la pesada carga de continuidad que de repente ya le cargaron a Avengers, a Age of Ultron, donde tiene que cumplir con muchas cosas. Esta como que está más en blanco, ¿no? Puedes hacer más cosas. Creo que tiene bastantes posibilidades para hacer algo interesante, ¿no? Y si acaso lo poquito de continuidad que podría tener es justamente esta parte del Ant-Man anterior, que podría haber sido contemporáneo de el papá de Tony Stark y de Agent Carter. A lo mejor por ahí podrían como tratar de enlazarlo un poquito. Y también creo que como mucha gente no ubica mucho al personaje, a Ant-Man, fue una gran estrategia sacar pósters del personaje con los Avengers. Entonces no hay escudo, no hay armadura, no hay martillo, pero no hay problema, ¿no? Porque ahí está el nuevo héroe de la familia Marvel. Había unos que obviamente eran ficticios de estos pósters. Ah, claro, sí, Marvel, sí, ¿verdad? Donde está parado en el trasero. Black Widow, no era... Sí, donde está parado en el trasero o en el escote, sí, eso es ficticio. Sí, nada más fueron tres, ¿no? El Capitán, Iron Man y Thor. Que aparte, quien diga que no quiere ver a Ant-Man, que no le espera, está mintiendo, o sea, obviamente. Desde que salió Iron Man 2, que es donde comienza ya lo de la creación de Vengadores, entonces ya todo el mundo está en la expectativa de las películas de Marvel. Y creo que una película como Ant-Man, después de la sorpresa que fue Guardianes de la Galaxia el año pasado, creo que hay más expectativa por Ant-Man que, por ejemplo, por Batman v Superman. Porque justamente no se sabe qué nos va a ofrecer Ant-Man. Y si ya vimos lo que fue capaz de hacer Marvel con una película con personajes totalmente desconocidos para la masa como Guardianes de la Galaxia, creo que con Ant-Man no tienen más que ganar. O sea, no hay posibilidad de que fallen, pues. Así sea una película mediana, va a ser una mucho mejor película que Avengers 2. Entonces no hay problema, o sea, Ant-Man es ganar. Yo lo espero con ansias, yo sí he visto trailers, lo que he visto me ha gustado y estaré atento a lo que me quiera presentar Marvel con este personaje. Sí, esa parte, en un país en el que el 80% de la población venera al Chapulín Colorado, pues no, un personaje se hace chiquitito, no creo que le vaya mal en la taquilla. Ya casi para cerrar esta sección, también por ahí empezaron a circular por parte de la revista Entertainment Weekly 6-7 fotos de las opciones de Batman versus Superman y versus Spider-Man. En la que se ve un poquito más de... hay algún coqueteo entre Bruce Wayne y Diana, ¿no? Entre ellos, nos imaginamos más bien va a haber un panel allá en la Comic-Con dedicado solamente a esta película. Me imagino que habrá que quedarse a dormir ahí quienes estén interesados. No sé si Waco, gran fan de Superman, como lo denota su vestimenta usual. Es probable, sobre todo porque cambiaron este año un poquito las políticas para la fila del Salón H. En años anteriores, excepto el último, era que te tenías que quedar ahí y en la mañana, en cuanto abrían las puertas, entrabas y ahí te quedabas todo el día. Si te salías, ya no podías volver a entrar. Entonces, básicamente, para quien quisiera entrar a ver esas conferencias, era estar ahí todo el día y no hacer otra cosa. De hecho, quienes acostumbran a ir a la mole, luego sabrán lo latoso que es de repente permanecer muchas horas en una fila, pero ¿qué tan larga puede ser una fila para el Salón H? Pues tan larga como que tienen que llevar pañal, porque si te sales, no puedes salir al baño porque pierdes tu lugar. Ahora ya está esta cuestión sí puedes. O sea, digamos que los tips que te dan actualmente, incluso todavía, es que no vayas solo, o sea, que vayas en un grupo, entonces, que sí. O que te hagas, si vas solo, que te hagas como amigo, que platiques con alguien de los que están en tu zona. Para, es un pinche barbero. Precisamente, ¿sabes qué? Apártenme aquí tantito y que a la hora de regresar no haya bronca de tú no estabas aquí. Que igual a lo mejor algún troll, algún malora por ahí te podría decir, no, tú no estabas y te intenten correr, pero pues la gente no es tan así en ese tipo de circunstancias. Tu primo se quedó el año pasado, tu primo, no, tu amigo, Jorge, se quedó desde las 9 de la noche del día anterior, así, acampar sí, ahí. Sí, él le tocó ver el debut del teaser, ¿no? No, él le tocó ver el anuncio. Cuando el actor este de Man of Steel, el comandante o general, no sé, que leyó un cacho de texto de Dark Knight Returns presentando la idea de Batman Superman, no ningún teaser. Sí, nomás eran los logos en Palmas. Exactamente, ¿no? Nada más sus logos. Y le tocó ver también cuando presentaron X-Men Days of Future Past. Tiene una playera y una gorra detrás y un póster. O sea, la experiencia del Salón H, aparte de ver las conferencias, que aparte de todo lo que sale ahí, no se ve en otro lado más que ahí. Cuando iba a salir Man of Steel, el tráiler que salió ahí nunca salió en ningún otro lado. Lo que vimos en internet cuando lo presentaron como medio año después no tiene nada que ver con lo que se presentó ahí. Y muy seguramente va a ser así este año. Pero las políticas cambiaron el año pasado. Lo que hicieron fue algo similar a lo que se está haciendo en la mole y que se hacía ahí mismo, pero en otras cosas, lo de las pulseras. Entonces, a partir de cierta hora la gente se formaba y les daban pulseras para llevar un conteo. ¿Esto para qué es? Para que tú no llegaras a formarte con una fila inmensa y que te esperaras hasta el día siguiente para ver si ibas a entrar o no. Entonces repartían las pulseras para que ya tuvieran como un control de cuántas personas iban a caber y era de, ¿sabes qué? Hasta aquí tengo pulseras, los demás váyanse porque ya no van a alcanzar, no pierdas. Pero tienes que formar ahora para la pulsera, a fin de cuentas tienes que formar desde... Pero no tienes que pasar toda la noche ahí, porque las pulseras las dan un día antes. Por eso... Sí, no, yo lo sé. A lo que voy es cuando anuncien las pulseras para la conferencia de Star Wars de este año, que seguramente va a estar todo el casting original. Ajá. En la conferencia, se van a dar tal día. Va a haber gente formada desde una noche antes para tener esas pulseras. Entonces, al final de cuentas es lo mismo, es la misma data pero revolcada. Es más ágil entregar las pulseras que meter a toda la gente. Esa es una. Y este año aparte ya es diferente, ya no tienes... Es que el año pasado dieron las pulseras y te tenías que quedar ahí aparte. O sea, tenías tu pulsera, pero aparte te tenías que quedar en la fila. Era medio ilógico, este año ya no es así. ¿Por qué no mandan al Petco Park? En lugar del Salón H, mandar al Petco Park y ya entras con tu gafete y cuánta gente queda en el Petco Park. ¿Se gusta el béisbol? ¿No? A lo mejor podrían hacer eso, pero bueno, no soy yo el organizador. No, y a lo mejor también tiene que ver a lo mejor con los organizadores del Petco Park, que lo que permiten ahí actualmente cada año es una noche, el concierto de MTV. El año pasado estuvo Linkin Park y este año va a estar creo que Florida o no sé, un grupo de esos que... Mencionan que el Salón H famoso de la Comic Con es como el equivalente al Auditorio Nacional, según yo le caben 10,000 personas. Entonces imagínense que es el Auditorio Nacional para conferencias geeks, ¿no? Entonces la gente se queda a dormir desde una noche antes, está cañón, o sea, sí, es el lugar más esperado en cuanto a show, vamos, ¿no? Ya no tienes que quedarte toda la noche, o sea, te dan tu pulsera y puedes hacer lo que quieras. Sin embargo, lo que sí dicen es que una vez que tengas tu pulsera no estás asegurando tu lugar en la fila. Si eres el primero en la fila para que dieron pulsera y te vas, y cuando regresas eres el último, vas a entrar hasta el final. Ya tienes asegurado tu lugar adentro, pero vas a entrar hasta el final. Eso es lo único que cambió este año, digamos. O sea, ya no tienes forzosamente que quedarte ahí, pero sí calcular a qué hora vas a llegar para ver en qué lugar te va a tocar. A ver qué tal le va al señor Waco en su fila para ver a Superman. Odio las filas, estoy considerándolo mucho. Me imagino que estás en un debate interno. Pero es Superman. Es Superman, amigo, no sabemos. Batman. Creo que no serás suficientemente fan de Superman si no estás ahí. De hecho es Batman, la película primero es Batman y su perra. Batman featuring Superman. Sí, o sea, Y ya casi para cerrar, ahora sí, en el podcast anterior, en el episodio anterior, platicamos con Mauricio Matamoros y mencionaba que ya nos dijeron que te viste muy blando, ¿eh? Tienen que escuchar el podcast primero, escúchenlo ya luego. Ah, bueno, exacto. Lo dijo el Cacha, y el Cacha tiene buen ojo para esas cosas. El Cacha. Buen oído. No, lo que pasa es que yo creo que se esperaba que fuera muy criticón en cuanto a lo que es la traducción, pero era lo que la verdad menos me interesaba yo platicar con él. Si ya sabes que es algo que ellos mismos... Que no va a mejorar, pues ¿para qué les pregunto? ¿Para qué pregunto de algo que sabes que ellos deben estar conscientes de que tienen un problema de traducción? ¿Para qué recibes a tu invitado con, oye, ¿y por qué traduces del carajo? No, es que la pregunta era que si estaba tomando ya cursos de inglés. No, como que... O sea, haz la pregunta positiva. No le digas, oye, ¿por qué traduces mal? Mejor dime, ¿ya estás pensando tomar un curso de inglés para mejorar? Y entre las cosas que nos platicó Mauricio es que, por ejemplo, una primicia que va a haber ahí en la mole de septiembre es que van a lanzar la caja, como fue la de Batman con la máscara de Joker, va a haber una, pero igual de V de Venganza, V por Vendetta, ahora sí, por fin, coincidiendo con la presencia de un invitado de la mole, que es de Big Floyd. Una duda, la primera edición de V por Vendetta publicada en México no vendió nada bien. O sea, ¿creen que una mascarita va a hacer que venda más? Claro que sí, va a vender como bolillos. A ver, ya veremos, porque la versión anterior, ahí tiene los guanteros, sí. Y sobre todo porque la máscara va a aumentar bastante el precio. Bueno, ya va a ver qué tipo de máscara ponen. Yo no vi la que sacaron, fue de Joker, ¿verdad? Sí, el material era distinto, ¿verdad? Era diferente, pero era muy similar. Era muy diferente, pero muy similar a qué. Ah, la original. El look era muy parecido, pero creo que sí, el material, el plástico utilizado era otro distinto. Pero mira, como es el fandom, nada más por el hecho que traiga la condenada mascarita es vamos a comprarla, porque el cómic a lo mejor ni lo van a pelar, ni lo van a leer, o lo van a revender, pero por la máscara te juro que lo compran. A ver qué tal le va con este experimento, qué bueno que ahora coincide con la visita de un invitado de la mole, David Lloyd, 18, 19 y 20 de septiembre, allá en el World Trade Center. Sin más, vamos a darle cortón a esta sección de las noticias, porque lo que queremos es platicar un rato con el respetable público que nos acompaña aquí en el Comic Rock Show. Vamos a hacer una dinámica de preguntas por cómics, preguntas interesantes por cómics, y tenemos para regalarle hasta a la gente que nos odia, o a la que odiamos también. Así que si pueden, avísenles, estamos acá en el podcast de Comicase. Vamos a una cancioncilla y regresamos. Clase. Bueno, ya regresamos, esperamos que hayan disfrutado mucho de esa canción. Aquí la gente se prendió bastante. Muy buena selección por parte de Rodrigo Vidal. Creo que lo más padre que has no propuesto, sé si es Linda o Litsi, no sé quién ganó. Ah, Linda, el día de la independencia, ¿no? Exactamente, porque hoy es 4 de julio y ¿por qué le hacemos eso a nuestro auditorio? Mira, es poco y les ponemos canciones de Linda. Porque van a comprar Mi Forma Vendetta por una mascarita. Por eso. No, no, pero tenemos, afortunadamente tenemos en el podcast Comicase también escuchas muy preparados, que leen, que no son Marvel Zombies. O sea, de comprar nada más por la portada. Bueno, la Comicase sí, cómprenla por la portada. La que quieran de las dos. Cómprenla la que quieran, las dos. Las dos es mejor. Mira, le pusiste a Linda, que al menos es una chica guapa, atractiva. Hay gente que pone los Backstreet Boys, pero bueno. Pero bueno, oye, que sean comicazombies. Comicazombies, no veamos esa palabra. Voy a la indautora a registrarlo. Bueno, hoy no, porque es sábado, el lunes, nada más no sean gachos. Los que están aquí, por favor, no vayan a registrarlo. Necesitamos el dinero para seguir publicando la revista. Comicazombies, me gusta. Muy bien. Pues aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a levantar con uno de los micrófonos. Si tienen alguna preguntilla, algún... Siempre me levanto con el micrófono, Vamos a estarlos intercambiando aquí por cómics. No sé, también que nos comenten qué están leyendo, sugerencias. Por ahí, ¿quién es el primer? Por ahí está el señor Cuthbert. No sé si te gustas acercar hacia donde está David, que está del lado derecho de la mesa. David, tienes ahí un micrófono que les estás haciendo. ¿Cómo se sentó? Ah, perfecto. Qué bueno que llegaste por acá, Cuth. Te traje tu revista de Kiss, Comicase número 12, con portada de Rafael Gallur, nuestro número. Que trae el tema central dedicado a los cómics de Kiss. Es un regalo, yo tengo la mía. Ah, va a ser para alguien más. Sí, es una perfecto. Fan de Kiss, así, pero... Muchas gracias. Y es Kiss Army. Un actor más. Pero bueno, son dos preguntas. Una ahorita me acaban de hacer en torno a la... Bueno... Muchas felicidades. Volviendo a la ¿cómo se llama? A la entrevista que le hiciste ayer, que salió en el podcast a Mauricio. Precisamente de la traducción. Es que según ellos ya habían abierto convocatoria para traductores, entonces ¿por qué no? Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Si se iban a meter traductores profesionales o van a seguir haciéndolo? ¿Ubicas dónde se hizo la convocatoria? Rodrigo tiene un comentario viviente seguramente. Fue en otro podcast, pero no recuerdo. ¿Hace cuánto? Mes y medio, 2 meses. Ah, que a veces no me enteró, porque la última vez que hubo una convocatoria, decidieron llenarlo con la cuota de género y metieron a una mujer traductora independientemente de sus credenciales como con sus habilidades de traducción. Entonces, en esta de mes y medio, igual lo dijeron nada más para que los dejaran de enchinchar, pero no te sabrá decir, yo no he escuchado nada de eso. Creo que fue con este Gantus. Con los forasteros. Seguramente lo dijo para Giovanni, no Mauricio. Mauricio. Ajá, seguramente lo dijo para salir al paso. Son conocidas esas prendas de Editorial Televisa para quitarse preguntas de encima. Pero pues yo no veo por qué no meten un traductor profesional, se están ganando dinero y aparte es televisión, entonces no le veo a esa, pero bueno, eso es algo que salió. Y la segunda es, ay, me acaba de... Te lo voy a poner así, nos entra tanto dinero al país por petróleo y divisas, ¿y por qué estamos tan jodidos? Bueno, ahora imagina eso en Televisa. Y otra, ¿no será que eso de los PG Zombies contra los Peñabots sea el origen de Marvel Zombies contra Age of Ultron? Mira, la pregunta más rara que hemos escuchado. Y por eso se la vamos a pasar a Carles. Seguramente sí. Seguramente sí, se ve bastante raro esa analogía, pero sí, hay un cómic ahorita que es el de Marvel Zombies contra Age of Ultron, así tan rara como se escucha la premisa. Creo que ya salió el primer número, es parte de todo el evento este de Secret Wars. No la he leído, pero pues por lo menos la portada que vi de Chris Yaruso se ve bastante divertida, donde está jugando... Ultron con uno de los Marvel Zombies, están jugando un juego de cartas o una cosa así. Digo, ¿qué tan en serio te puedes tomar una premisa donde robots pelean contra zombies? Oye, asombroso como película de serie B, pero... Hay una serie de Dark Horse que se llama Robots vs. Zombies, ¿no? Dibujada por Ben Templeton. No, ¿sí es Templeton? Bueno, pero vamos, la pregunta al lugar y lo consideraremos, haremos un sesudo análisis y te comunicaremos nuestros resultados de 6 a 8 semanas. O sea, muy como la política nacional, ¿no? Perfecto, entonces el buen Cuth, ahorita si quieres que terminemos de grabar, te acercas para que elijas que traemos cómics de Panini, de Camite y de Bruguera, montones. No, con Mauricio no hemos conseguido todavía regalitos, pero esperemos en el futuro. Por ahí, señor Harry, alguna preguntilla, por favor, si se gusta acercarse para que su bella y melodiosa voz sea registrada por los micrófonos. Pase con nuestra bella decana aquí... evite tocar la piernita. ¿Usted cómo se llama? Además la tiene peludas. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Harry Villa. ¿De dónde viene? Vengo de rumbo de la Villa. Mire usted. Una coincidencia muy, muy rara, ¿no? Pero pues por allá estoy. Bueno, mira, a mí lo que me preocupa ahorita y que hablases con este señor Matamor de los cómics de Vértigo es el problema de la, no independientemente de la traducción, es la distribución que tienen en los cómics para de repente darle más prioridad a sacar cómics con dos o tres portadas y hacerlas tan caras. En el caso de Marvel y está sacando muchas portadas. Vértigo, yo no sé por qué. ¿Pero las venden caras marcado portada o más bien los vendedores? No, los vendedores, exactamente. O sea, ahí sí no podemos culpar a Televisa. Okay, tienes razón. Pero, ¿por qué no ver, en el caso de los cómics de Vértigo, por qué no sacar, no nada más el cómic así simple, sino también sacar algo más sobresaliente? No sé si me explica. No. ¿Qué es lo que te gustaría que sobresaliera? Por ejemplo, ya ves que la edición de Devon con Vendetta salió en una edición de pasadura que dices que no se vendió. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque llegó muy tarde. Llegó muy tarde con la con todos los cómics de Vértigo. Lo mismo pasó con Hellblazer, con Watchmen también pasó, no se vendió. Con Watchmen también no se vendió. Es sacar una recopilación de esos cómics de Vértigo que no se han, que no conocemos, pues. Ahorita, por ejemplo, ¿tú crees que sería más riesgoso si lo conocido, como dices tú, suponemos que no tenemos cifras, no ha sido el mega exitazo, lo que son tomos, publicar lo menos conocido no sería más riesgoso? Pero si lo sacas en una recopilación, yo creo que como una antología, ya ves que sacaron. Permítanme decir un comentario aventurado del cual no tengo pruebas, la verdad, pero si vemos lo que está publicando de Vértigo, podrá darme la razón. Se está publicando lo que le gusta al editor de Vértigo. Sus filias es lo que estamos viendo en los puestos de revistas. Entonces, tenemos Before Vendetta, tenemos Swamp Thing, tenemos. Si acaso de las pocas cosas que yo creo que le obligaron a publicar es Why the Last Man, creo que es lo único, pero de ahí en fuera. ¿Preacher, no? Preacher, yo creo que sí, Mauricio es fan de Preacher. Y aparte, yo creo que Preacher es un título muy bueno que no han sabido mover. O sea, ese también es otra. Los cómics de Vértigo no son el típico cómic para el chavito que está leyendo El Hombre de Negro, que está leyendo Batman. Sí, necesariamente tienen que enfocarse a otro público y no han sabido mover así ese otro tipo, esos otros públicos. Sí, creo que Quito Valín tiene un muy buen punto. Si lo famoso no está vendiendo cosas más desconocidas, es muy difícil que se vendan, aunque las saques en tomo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Locke & Key. Locke & Key es, a título personal, el mejor título que se está vendiendo ahorita en los puestos de revistas mexicanos en cuanto a cómic de licencia se refiere. ¿Y cuánto está vendiendo Locke & Key? No es el título más vendido de Rivera. No. Y es el mejor cómic que te puedes topar ahorita. El más original, una historia totalmente redonda, una historia absorbente, una historia envolvente, y no está vendiendo. O sea, el problema del público mexicano es que sí se va más por la moda. Y lo vimos ahora con que la Suprema Corte de Justicia gringa legalizó ya todo el matrimonio en su totalidad. Toda la gente puso su foto de arcoíris, nomás, hasta que lo hizo la justicia gringa, porque dos semanas antes lo había hecho la justicia mexicana y nadie puso su foto de arcoíris, ¿no? Entonces, el público mexicano es un público de modas. Bueno, entonces, porque también la aplicación esa del arcoíris no existía. No, pero ahí, por ahí está el rumor de que Instagram ya tenía ese filtro puesto, entonces ya podías hacer. Y aparte, ¿qué tan difícil puede ser pedirle a un diseñador que te ponga el arcoíris encima de tu foto? O sea, tampoco es que te cueste mucho trabajo. Pero entonces, o sea, hay que hacer un análisis del público. Y creo que ahí también Televisa sí ha fallado un poco en hacer su estudio de mercado. Y justamente es que títulos como Before Vendetta, Watchmen, que todos los comiqueros coincidimos en que son de esos títulos básicos que hay que leer, no están vendiendo. También en parte porque no se está platicando del contexto de estos cómics. No son el típico cómic de superhéroes. Mira, hay otra cosa también que creo que podría ser algo que ayude a hacer este tipo de títulos más conocidos, que lo hacen otras editoriales, sobre todo en España, que es el reempastado. O sea, hay muchos títulos por ahí de por ejemplo, los primeros números de Fables, quizá los de recopilar todo lo que hicieron en WeTree, por ejemplo. Lo reempastas y lo metes a librerías y quizá eso te ayude, es otro público, quizás no te ayude para que sea más conocido tu producto y le pueda llegar a más gente. No sé si estaría yo de acuerdo en que los cómics de Vértigo deberían tener portadas variantes o cosas por el estilo. Yo creo que no. No creo que sea lo que necesiten. Posiblemente ni existían las portadas variantes de esos números. O sea, no había opción de que de dónde saco otra, ¿no? Sí, claro, digo, pero algo se pueden inventar, ¿eh? O sea, la cambian de color y ya es variante, ¿no? Seguramente. Como las portadas de Hellboy de Rivera, ¿eh? Por ejemplo, sí, exacto. Pero digo, creo que sería una forma quizá de atacar ese tipo de cómic. No el que es en teoría rompeventas, digo, coincido que seguramente es lo que más le gusta al editor de Vértigo, pero que también, déjame decirlo, son los cómics de Vértigo más famosos, The Preacher, Watchmen, etcétera, ¿no? Los clásicos. Entonces, quizá le falta un poquito más de promoción, pero no promoción a nivel masivo, sino, ¿sabes cuál es la que ayuda más? De boca en boca. Y mucha gente quizá no los está comprando, no los está leyendo por comprar 15 portadas de Amazing Spider-Man o 15 portadas de Spider-Gwen, que no sé para qué diablos quieren tantas, más para ir a hacer negocio, ¿no? Pero bueno. Aparte, ese sí es una muestra del desprecio de Televisa en los medios especializados comiqueros. No los está utilizando justamente para promocionar ese tipo de títulos que necesitan la promoción de boca en boca. Entonces, tú ves aquí títulos de Camite, de Rivera, de Panini, ¿dónde están los títulos de Televisa? Fíjate, o sea, los medios que están despreciando a los medios que se dedican a hablar de cómics, imagínate que, o sea, les interesa más salir en medios masivos que no los pegan. Yo creo que más bien están seguros de su producto. Ellos creen que con ser Televisa ya el producto se va a ver. No con ser Televisa, con ser Marvel y DC, con eso les basta. Ahora, otra cosa. Igual hay que recordar que este tipo de descalabros también lo tuvo Editorial Beat. Ya ves, cuando empezó a publicar lo que fue de Primordial, Mr. Hero, que eran buenos títulos, no se vendieron, igual que Autor. No, buenos títulos no eran. Bueno, para su época era ese universo, ¿cómo se llamaba la editorial? Tecnocomics. No, la verdad es que eran títulos bastante, bastante chiquitas, ¿eh? Desde el arte y la escritura. Si acaso un par se salvaban, pero los que publicaron sí eran. O sea, sí eran títulos cuya calidad dejaba mucho que desear. Bueno, pues ya esa era la primera pregunta. Y la segunda, nada más, espero que ahorita con el reinicio que le están dando a Marvel, no le vayan a dar en la torre, porque la verdad no sé, desconozco cómo le están organizando su reinicio en el cómic de Daredevil. Ahorita para mí es uno de los cómics de Marvel que mejor se vende, de los que más me gusta, y no sé en qué le vayan a cambiar, porque creo que ese es un personaje que no le han dado mucha importancia. Pues lo primero que van a cambiar es el escritor, porque ya Mark Waid dijo que ya escribió su último número de Daredevil, lo anunció con bombo y platillo, y yo creo que se va a ir con un bang. O sea, creo que va a quedar muy bien. Coincido contigo, es de los mejores cómics de superhéroes que están ahorita en el mercado, es buenísimo Daredevil. No sé quién se vaya a encargar después de ese título, pero pues por lo menos tendría que ser algo diferente en tono a lo que está haciendo Mark Waid para no repetirse a sí mismo, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Comentabas de los empastados, igual si alguien quiere hacer una pregunta, vayan a pasar el micrófono. Empastados me encontré por ahí 2000 de Camite hace unos días en Decomisado, y me comentaba que también ya están pensando en cuestión de aquello que regresa y en buen estado a las tiendas, pues se puede recopilar, no editarlo como una impresión, como una edición tal cual, lanzarlo como una edición hecha para ser tomo, sino más bien lo que regresó en buen estado, le puedes quitar tal vez las portadas, desengraparlo y volverlo a unir todo, o meterlo con todo y portadas y se le hace su lomito nuevo, para aquellas personas que o ya no alcanzaron el inicio de la serie, o tienen dificultad para conseguir los primeros números, y todo indica que también Bruguera va a entrarle a eso ahorita, pero en la mole. Entonces, si ustedes tienen alguna serie que ya tenga varios números y que no la tienen completa, todo indica que ahí en la mole se va a poder conseguir estos empastados de Bruguera, y a ver, yo obviamente dependiendo del éxito de ese tipo de dinámicas, pues podría llegar a distribuirse, ¿no? Al menos sé que en la mole va a ser como una exclusiva, un experimento, a ver qué tal. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo estás? Guillermo Guerra. ¿De dónde? ¿Vienes de la colonia Guerrero? Bueno, nací ahí, pero ahorita no vengo de ahí. No, de aquí, de Tlatelolco, tus órdenes. Oye, pues más que nada, es un comentario respecto a lo que comentabas de boca en boca. Me parece que un asunto, en el caso de Carnix, con sus columnas, de Valiant, en el caso de Panini, no recuerdo ahorita toda la gente que publica ahí, es justamente el detalle que falta dentro del cómic para promocionarse de boca en boca. O sea, yo sé que mucha gente no es fan de J.G. O'Gill, pero en su momento, cuando los que estábamos chavos vimos la era Marvel y X, y de pronto te comentaban, es que el personaje tal, pues, ¿quién es ese, no? Va a salir en el próximo número de... te interesaba, te hablaba de algunas sagas, que aquí pues, bajo ninguna circunstancia habíamos visto. Y es justamente la parte de la difusión que tienen las columnas, que en Marvel y en DC pues les van absolutamente madres, ¿no? O sea, no hay una promoción de decir, oigan, ¿sabes qué? Está muy bueno el título de, no sé, en DC ahorita no se me ocurre ningún título bueno. Debo de admitir que, por ejemplo, esa parte me preocupa. O sea, después de ser un gran seguidor, de Batman, me gustan las sagas clásicas, pero me temo que la parte nueva no termino de conectar con él. Ya tenía muchos. Bueno, entonces no me siento mal. Se nota que tengo más de 40 años. Y en el caso de Marvel, con todas las excepciones, cosas que tiran más bien a lo clásico, más bien me he tirado a la parte, pues yo entiendo como alternativa, Valiant, todo lo que está publicando Kamite, lo que está publicando Panini, me gustan algunos títulos de Bruguera. El hecho de que hayan incluido, por ejemplo, el Hellboy clásico y todo, es genial. Pero no termina de haber un comentario, oigan, deberían de ver Hellboy, Baltimore, tal, ¿no? Las sagas de tal y tal, de DC, Dark Horse. Pero tú dices que vengan más dentro de los mismos cómics como recomendaciones de otros títulos. Por supuesto. Que se estén publicando. No que lo mandes a leer el cómic en inglés, sino que lo que ya está publicando. Dices. Por supuesto. Inclusive que les haga sugerencias. Oigan, ¿por qué no piden No sé, ahorita hay tantos títulos interesantes. Por ejemplo, Manhunter Project. Dentro de saga, por ejemplo, se podría mencionar, oye, es que Image tiene tales títulos este año que sacó dentro de la convención tal, y este trata de esto, y picar un poquito la curiosidad de la gente para eso. Me parece que luego es la parte que deberían quizá de tocar, ¿no? Ese es el comentario solamente. Gracias. Yo nada más decirte que nunca te avergüences de tus gustos, si algo te gusta bien, si no te gusta también, mira aquí Guaco es fan de Superman, ya no tan campante. Bueno, mucho gusto, Guaco, yo me gusta más o menos lo que tú. No, pero lo que dices es muy cierto. Una de las cosas que yo me pregunto es por qué en Televisa no utilizan todo su universo de cómics que están publicando. Digo, tienen Marvel y DC, yo me imagino que no tendrían ningún problema legal en meter una columna en un cómic del Hombre Araña diciéndole a los chavitos, oigan, se va a publicar Before Vendetta, que es un cómic que habla de esto, del otro, bla, bla, bla, ¿por qué no les das una oportunidad? No creo que hubiera un problema legal, ¿eh? ¿Tú crees que sí? ¿Por qué? Yo es que sí son muy especiales las licencias. Por ejemplo, cuando entré a trabajar a Bruguera, yo lo primero, bueno, de las primeras cosas que quería, a mí me encantan las secciones de cartas, y no porque ya no se usen aquí en México, significa que no funcionan. En El Hombre Araña y en demás cómics gringos, son en Witches, de Snyder y demás. En muchos cómics, en los de Hellboy incluso, están las secciones de cartas, que es como un intercambio, hay un foro más allá de las redes sociales. Pero darle un espacio al lector en tu cómic, se me hace una forma muy parte de agradecer. En el caso, por ejemplo, de Tortugas Ninja, yo dije, una sección con las fotos de los lectores, de los chavitos, mostrando sus cómics, su colección, pero tengo entendido que pregunté, y no, que Nickelodeon, que es quien maneja la licencia, ellos, de hecho, cada cómic de las Tortugas Ninja que se imprime, antes de que se imprima, se le manda el archivo a Nickelodeon para que lo autorice, y si algo no le gusta, se cambia. Creo que es muy, muy raro que se cambie, pero no le puedes hacer adecuaciones al material original, al menos a como fue presentado. En el caso de Nickelodeon, hay otros, por ejemplo, con lo de Hellboy, en su momento, a los primeros de Ape Sapien o de BPRD, estuvimos incluyendo unos artículos. Ahí ni les preguntamos a Dark Horse, así de, mira, nos sobra una o dos páginas que en el cómic gringo a lo mejor venían anuncios, y pues que no tiene caso reproducir aquí, o que de hecho ni siquiera te llega ese material en los archivos digitales, pues metes contenido, ¿no? Pero yo creo que tal vez en DC y Marvel sí sería cosa de preguntar. Mira, puede ser un poquito lo que tú dices. Yo no escribo para Panini, pero tengo amigos que escriben para Panini, pero también los traduces, ¿no? No, ok. Tengo amigos que sí escriben columnas en Panini y me dicen que el proceso para meter una columna es diferente. O sea, todo, por ejemplo, sí, es un desmadre, ¿verdad? O sea, lo que tienes que hacer es escribir la columna en español. Si la puedes escribir en inglés, haces en inglés, si no, alguien te la tiene que traducir. La mandan al licenciante, por ejemplo en este caso Star Wars, que es Marvel, la mandan, si les parece el contenido, si está aprobado, le dan la palomita, se imprime, ¿no? Si no, no. Entonces, quizá puedan hacerlo, quizá puedan hacer lo que nos gustaría mucho volver a ver, que son esas columnas. A mí también, yo te puedo decir que yo conocí Cristo en las Tierras Infinitas y a lo mejor The Dark Knight Returns y Watchmen por columnas, no sé si eran de Holguín o de Uriel Durán, pero por alguno de ellos, así supe que existían. Entonces creo que es una gran ayuda, pero creo que sí lo podrían hacer, pero es un pasito más para editar. Y yo creo que mi sentir es que si no pueden hacerlo como lo están haciendo ahorita y se van a preocupar más por eso que por producir, pues mejor que no lo hagan. Las columnas de Planetary y de Alberto Calvo, exactamente, fueron extraordinarias. Creo que solo sin ofender a nadie, fueron las mejores columnas que tuvimos dentro de los cómics, y además nos daban una idea de ese universo particular. Lástima que jamás se acabó la idea. Bueno, y jamás la veremos publicada en México, porque la realidad es así. Digo, nada más para acotar, como dice Carmen, creo que tenemos el amigos en común. También de las columnas que mandan a Marvel, lo que te piden es que no hayas sacado nada de Wikipedia o de Internet o de ningún lado, y todo eso te lo califican, y si no, va para atrás. ¿Vale? ¿Los cómics de Marvel Televisa tienen artículos? No, a mí todavía no, pero por ejemplo Marvel, que trae Star Wars, sí, o sea, lo están haciendo en Panini, entonces mandan todo este texto a Marvel. Que se tiene que adaptar, te diga, autorizar, ¿no? En lo que decías, que se traduce. La ventaja es que también les pagan por traducir, o sea, por escribir el artículo, y por hacer la traducción, no la hacen de gratis. Eso está muy bien, la verdad, por parte del equipo que trabaja con Panini, que en este caso es Caligrama, también. Eso está muy, muy chido. Muchas gracias, muchas señor gracias. Guerra de la Guerrero, nacido en la Guerrero, y señor Villa de la Villa. Nos da tiempo para un par de preguntitas más, ya estamos en los últimos 10 minutillos de la hora que tenemos aquí pactada con los amigos del Rock Show. Señor Cuthberto, una duda, ¿ya saben quién va a distribuir en México Norma Comics? La editorial dice, o sea, yo hasta donde sé, hace unos años, y por varios años, hasta yo creo que hace 6 meses, era Grupo Editorial Lisma, que luego lo encontrabas en ferias de libro como Editorial Azteca. Y ellos movían entre varios títulos, varios sellos, lo de Norma. Hace, por curiosidad, yo hace como mes y medio entré a la página de Lisma, no sé, alguien me preguntó eso, y entré y ya me aparece en su catálogo, o sea, ni siquiera los tomos atrasados. No sé, tuve oportunidad de estar colaborando de cerca con la gente de Norma, cuando vino Luis Rollo y se organizó esta firma en Gandhi, ¿no? Un par de firmas, una en Gandhi y otra en el centro en el Fondo de Cultura Económica. Y se hicieron estas dos firmas, vino el presidente, el director de Norma y toda la onda, porque lo que se quería hacer era que llegaran el doble, el triple de ejemplares de Norma a México, pero que bajaran un 30-35% los costos, los precios, y que incluso si hubiera tomos que fueron un exitazo de ventas aquí en México, que se pudieran reimprimir aquí, o sea, la segunda o tercera edición, se hiciera aquí para evitarse. Lo que encarecía mucho era el transporte de los libros desde España para acá, era lo que disparaba. Me imagino que las ventas no fueron las mejores, y que por eso yo me imagino que ya deben haber terminado la relación. Ah, porque ya, entonces ya te tengo la información que luego te paso a personas, ya las encontré. No, pues dile ahorita. No, si no puedo. Porque en la semana me acabo de enterar de otra cosa. Digo, también es rumor en cuanto a Norma. Yo no sabía. Pero me dijo directamente Norma. Lo que pasa es que precisamente hablando con Sobrín de este tema, estudié a Norma Comics en España, y ellos me respondieron sobre el tema de distribución, y me respondieron que son dos en México actualmente, uno que va a distribuir manga y no sé qué, y otro que va a distribuir europeo y americano, que es con el que ya empecé a hacer contactos y con que le podéis interesar. Porque le están interesados en entrar en contacto con la Mole, por eso les puedo decir a toda la información. Pero esos que van a distribuir ya te confirmaron que sí lo van a hacer. Pues ya me dijeron que para... Precisamente hablé con ellos aquí en México, con los de México, ajá. Pero en torno a un tomo que estoy interesado en conseguir, porque viene Jill Thompson, que soy fan de Jill Thompson, ajá. Entonces dije, oye, no tendrán ese... Ahorita no, pero voy a ir a fin de año, porque a veces es manga, ¿no? Dije, y no podría venir antes, porque va a venir la autora, y me dijeron, ¿va a venir la autora? O sea, Jill Thompson va a venir a México. Sí, va a venir a la Mole, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y si quieren los puedo yo entro en contacto. Creo que es un buen momento para lanzar a Norma Comics en México. Digo, comuníquense con nosotros por esta vía. Entonces, por eso, sí, información. Ya no puedo pasarles más información porque quiero hablar directamente con Tobalín. No, yo sabía que ya se habían caído las negociaciones porque los malos manejos, entre comillas, de la distribuidora anterior, que todos le habían dejado consignación y que se había vendido muy poco y que el dueño de Nona estaba muy, muy enojado. Y eso me enteré de puro churro porque andaba por una tienda de cómics ahí en la Condesa en la semana y el dueño de la tienda me comentó eso, que la idea es que Norma ya quería publicar directamente en México, pero que se dio cuenta que no había mercado y que se echaron para atrás y que eso es lo último que él sabía. Y pues él vende mucho cómic de Norma en su tienda, entonces pues yo supondría que él tenía información fidedigna, pero pues al parecer se lo pudo haber intentado. Que por eso también la grande hay cómics de Norma con unos descuentazos, ¿no? De 50 pesos, 100 pesos, una cosa así. Valdría la pena salir corriendo ahorita y atravesar la Alameda y entrar a la Gandhi para ver qué hay de descuentos, buenas cosas. Bueno, yo quisiera, ojalá los títulos de Norma vuelvan a encontrarse en librerías, porque tienen pues, de lo mejor también del cómic europeo, muchas cosas muy buenas, y que lamentablemente pues, por medio del ISMA ya no se están distribuyendo. Pero bueno, esto lo, ya te lo paso, cosa. Sí, claro, pero sí, sobre todo para que termine. Si se aterriza, se aterriza bien para el Mamole. Fabuloso, estaría padrísimo. Y la segunda es precisamente, es que yo, una parte de los costos de que encontré con Norma, que eran muy altos, bueno, gente común, yo vi también que era muy difícil sacarlo de librerías, entonces usted, yo preguntaría a ustedes, ¿ustedes cómo sacarían tomos de Norma a otros lugares más allá de la Gandhi, de Porrúa, de unas librerías muy concretas, y sobre todo lectores muy especializados, porque vas a la Gandhi y están ahí en un anaquel, pero están todos así como en librero, o sea, no se ven así en... Las portadas, ¿no? Portadas. Y no sé, por ejemplo, los grandes tomos que vende Televisa, los vende, pero porque también están ahí en puestos de periódicos y demás. ¿Ustedes cómo sacarían tomos de Norma de la librería? No sé, otro. Yo creo que tenés que crear una como colección, ¿no? De estas, como por no fascículos, por entregas. ¿Te acuerdas cuando sacó hace un año o menos las entregas estas de Proceso? Proceso, una revista de política, saca sus cartoncitos con sus libros de Stephen King. ¿Cuántos terminaron sacando? 20 por lo menos. Como 20. ¿Mensuales? ¿Quincenales? No me acuerdo. No, eran quincenales. Quincenales. No, obviamente a 100 pesos. La cosa es que ahí está más difícil que des un tomo de Norma a 100 pesos o a 99, porque seguramente tiene un costo mayor para todos los implicados. Pero a lo mejor, no sé si lanzando una especie como de cataloguito breve, a lo mejor 5 novelas o algo así, cada mensual tal vez. Pero en puestos de revista la cuestión es que también ahí tiene mucho que ver el espacio, el acomodo y demás. Que bueno, realmente en este punto, para ventaja para Norma, es que Televisa ya les hizo un poquito la tarea, porque Televisa ya saca estos tomos en los puestos de revistas, entonces la gente ya está más o menos acostumbrada a encontrar ese tipo de tomos en puestos de revistas o en la tienda de los tecolotes. Yo la verdad es que no nos quedan las librerías. Yo lo que estaba pugnando es que las librerías deben ser un lugar donde se consigan cómics, y cómics sobre todo en ese tipo de formatos, en pasta dura, en tomos completos. Más bien, lo que habrá que ver es un plan de mercado para que las librerías lo expongan de mejor manera. A lo mejor voy a decir una sandez, pero creo que para que, por ejemplo, tu libro esté expuesto en una mesa en la librería, no esté metido en un librero, pues debes de pagar para que esté en la mesita. Pues este tipo de editoriales van a tener que aflojar el dinero y pues al final de cuentas verlo como publicidad y que el producto se exponga en una mesita y que paguen por el espacio. Pero no, o sea, yo no lo saco de la librería. ¿Por qué? Porque el tipo de cómic europeo que podría traernos Norma, no las licencias gringas que publican, sino las cosas europeas que desgraciadamente no estamos viendo acá, sí están dirigidas a otro público. No es el mismo público que va a los puestos de revistas, que te compra Valiant, te compra Hellboy. Digo, sí habrá algunos que sí se interlapen, pero creo que ese es un público que sí podría agrandar el mercado del cómic en México. No necesariamente llegar a los mismos que están leyendo superhéroes, que por otro lado no es lo mismo pagar 30 pesos por un fasciculito así que los 200 o 300 pesos que te puede costar un pasta dura importado, publicado por Norma. O sea, sí es otro público totalmente diferente y es otro mercado y hay que verlo así, ¿no? Y esa es la lucha que yo mantengo. El cómic también debe entrar a las librerías porque ahí es donde va a estar el público de Vértigo, ahí es donde va a estar el público de los tomos, ahí es donde de veras se va a poder tener la oportunidad de que se traigan títulos diferentes a nuestro país. Aparte de lo que dices y que estoy de acuerdo, o sea, sí deben estar la presencia en librerías de muchos títulos. Acaba de entrar un nuevo jugador al mercado mexicano, que es Amazon. Y Amazon es un gran outlet para que la editorial que me digas empiece a distribuir también su producto a través de ese canal, que está teniendo mucho auge. Ahorita esta semana ha sido la locura en términos financieros. Se movió muchísimo el mercado. Digo, no estoy autorizado para decir ciertas cosas de mi chamba, pero les puedo decir que sacudió a un portal en línea que se llama Linio, sacudió muchísimo la llegada de esta tienda, y eso a nivel de cualquier tipo de producto, ¿verdad? Aterrizándolo a libros, aterrizándolo al medio editorial, aterrizándolo a cómics, hay, las redes sociales de Amazon están llenas ahorita de muchas preguntas de, oye, ¿van a traer también cosas de Camite y de Panini y de Televisa y de Bruguera? O sea, hay interés del público consumidor de comprar en Amazon productos de este tipo. Si Norma también se anima a entrar con un proyecto fuerte de redes sociales y de publicidad, etcétera, y promover a través de Amazon México, creo que sería un canal muy importante para que llegue el producto también por ahí. Algo que comentaba esta semana con Beto Calvo a través de redes sociales, él justamente estaba, pues ahora sí que diciendo, oigan, miren, ya Amazon y tiene cosas. Antes de que se anunciara, ya se había anunciado que Amazon iba a llegar a México y lo único que tenía en línea eran libros, y ¿digitales? Pero digitales, para Kindle, por ejemplo. Pero ahora, si tú entras, sí tienen en catálogo muchos tomos, incluso extranjeros, o sea, tomos directamente de Marvel, por ejemplo, están en catálogo, pero dice que todavía no está disponible. Si tú lo, digamos, lo agregas o algo así, hay la opción de que ellos te avisen en cuanto ya tengan chance de mandarlo. Y creo que, no sé si fue él o Rolando, alguien de ellos mandó una captura como de, miren esta comparativa de precios. Incluso hay sitios donde dieron la nota de la llegada de Amazon y comparativos con Linio, Mercado Libre, de los mismos productos. No nada más este tipo de cosas, sino cualquier otro producto en general, celulares o lo que se les ocurra. Y en general los productos de Amazon México sí van a tener mucho mejor precio. Y incluso uno de los cambios mayores también para quien gusta de comprar directamente de Amazon Estados Unidos, hace no mucho tiempo entraron en una política con México de que si tú pedías, obviamente los productos tenían que entrar en la categoría de que se puede enviar gratis si hacías una compra de $125 para arriba. Y que los productos sean califiquen para este precio especial. A partir del día que llegó Amazon México, que fue esta semana, lo bajaron a $65. Es decir, si tú quieres hacer una compra de $65 para arriba, el envío de Amazon de Estados Unidos es gratis. Y eso es directamente por entrada de Amazon México, porque ahí ya no tienen que cruzar la frontera. Entonces, ahorita esto mismo es como la gran apertura para que ya no haya como pretexto, por así decirlo. Si quieres buscar algún tomo en específico, lo puedes buscar allá y te lo traen y ya sale muy barato, pero seguramente cuando ya estén disponibles aquí va a salir todavía más barato, entonces pues va a dar muy, muy buena onda a la competencia. Sí, aparte, comentando lo que tú dices, Guaco, en Amazon México hay varios tomos que he estado buscando que decían no disponibles, pero también decía otras opciones de compra, y era que te lo trajeran ellos, Amazon México, de su filial Amazon Estados Unidos, y te llegaba en más días. O sea, si aquí en el México te llegaba en 5 días, te decían en 10 días hábiles, pero también te lo traen, y efectivamente, como dices, se ajustó a $65 y lo aterrizaron a $600 aquí en México. Entonces, opciones hay muchas, o sea, digo, es un canal nuevo, hay que experimentar mucho con eso, y ya sea Norma o Bruguera o Panini o quien quiera que le pueda entrar por ese camino, les va a funcionar bastante bien, especialmente cuando empiecen a aceptar pagos más allá de tarjetas de crédito o débito, que muchas veces es lo que detiene a la gente, ¿no? Que no tengo tarjeta, pues como compro, ¿no? Ya por ahí hay un rumor fuerte de que también van a estar trabajando con tarjetas de prepago o pagos en Oxxos o en las tiendas de conveniencia. Un tip rápido para aquellos que todavía no le entren mucho a eso y quieran entrarle. A la hora de pasar, tu producto puede decir que entra en lo de envío gratis. Si ya hiciste tu carrito, ya pasa de los $65 o $600. Revisen bien antes de dar el checkout, de ya hacer la compra final, porque antes de eso no te avisa si tiene algún impuesto, lo que viene obviamente de otros países. Me pasó recientemente que yo ya había hecho mi carrito, todo calificaba para el envío gratis, pero a la hora de ya dar como el clic de comprar, me subía casi $1,000 mi carrito de compra, entonces era mucho. Ahí me tuve que poner a revisar uno por uno qué estaba generando impuestos, y resulta que eran unos Funko Pops, iba a pedir uno de esos que estaba como en $9, y el puro impuesto de importación eran como $800. Entonces, pues aguas con eso. O sea, puede que estén lo del envío gratis, pero a lo mejor les causa un impuesto que les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Nada más un detalle es en cuanto a libros, importar libros no tiene impuestos, no está libre de aranceles, entonces los libros sí pasan. Y lo poco que está exento de IVA todavía en nuestro país, porque ya ni los hot dogs del 7-Eleven. Que igual de todos modos revísenle, porque a mí me pasó algo muy curioso. Yo sabía eso, que no generaba impuestos, sin embargo una amiga agregó a mi carrito de compra para completar el pedido el libro de arte de Inside Out, y ya hemos pedido libros de ese tipo sin ningún problema, y ese libro nos quedaba impuesto de $700. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé si fue un error de sistema o algo así, pero en particular tuve que quitar ese libro porque me generaba impuesto, no tengo idea por qué. Entonces, se contentarla de otro modo. Y así que contrapolando todo eso de ventas en línea, también ya ves, Panini ya abrió el canal de los Oxxo, de meter cómics. Digo, no creo que metan ahí tomos de 300 pesos, pero pues es otro canal que ya está abierto también. En su momento ha habido cómics, bueno, hace tiempo había cómics, bueno, en mi rancho más bien, cuando vivía en San Luis, era fácil encontrar en los Oxxos y estas cosas, cómics en los racks ahí de los periódicos, que está, es un lugar desaprovechado, porque tampoco están llenísimos de revistas, no hay demasiados títulos. En sí, pues creo que con eso ya estamos llegando al cierre, ya hemos completado aquí nuestra misión, regresamos a nuestro planeta. Me gustaría primero pues que se despidan los panelistas, quiénes son y dónde los veremos pronto. Bueno, yo soy David Méndez, cofundador de la revista Comicase, me encuentran en Viñeta 33, en Facebook, y vamos a estar en un par de eventos de juguetes el 19 de julio, si quieren checar el Face para... ¿En cuáles eventos? Es que uno es Toy Fest, y va a haber otro el 2 de agosto, por eso ya se los confirmaremos más adelante. En agosto también vamos a estar por ahí presentes como revista Comicase en la TNT especial, en lo que es el Salón del Cómic, que es donde sí hay conferencias sobre historieta y demás, y muchos autores independientes, y posteriormente, obviamente, en septiembre en La Mole, ¿no? Exactamente, ahí andaremos dando la cara. Guaquito. Pues yo soy Guaco, me encuentran en Twitter como @skyguaco, me encuentran también así en Facebook, ahí pongo cosas de lo que hago de ilustración. Pues anuncios, nos vamos a San Diego ya esta semanita. Probablemente estaremos experimentando con esta nueva adquisición de Twitter llamada Periscope, que es streaming en vivo. Como gasta muchísimos megas de internet, procuraremos encontrar algún lugar con wifi para hacer un streaming rápido. Entonces, pues pendientes a las redes sociales, lo haremos seguramente a través de La Covacha, del sitio también del cual soy colaborador. Entonces, pues al pendiente de La Covacha y las aventuras de los covachos y covachos honorarios que vamos a ir a San Diego para cotorrear un ratito. Y otro anuncio, estén pendientes también de redes sociales de Decomixado, porque por ahí viene una subasta de arte original de un grupo de cuates que nos juntamos, entre ellos la cabecilla del proyecto es Salvador Velázquez. Él es dibujante de Cenescope. Sí, dibujante de Cenescope, tiene una historia escrita por Homero Ríos en Heavy Metal, dibuja muy muy padre, y nos reunimos una vez al mes para hacer dibujos, arte original, pero digamos como sketches. Y los estamos juntando todos para hacer una subasta. Lo que se junta de la subasta se va a donar a alguna institución. Ya tenemos como pues, más de un año haciendo esto, entonces tenemos muchos dibujos recaudados. Cada que nos reunimos va variando. Normalmente somos unos 3 o 4 que somos los constantes. Pero hemos llegado a tener gente. De hecho, la primera subasta que se llegó a hacer hace un tiempo... La primera subasta, ¿verdad? Sí, tú participaste en ella, estuviste peleando con Beto por originales de Basaldúa. Entonces tenemos arte, digamos, nada más de Salvador mío, hay de otras personas. Por ejemplo, la última vez vino Paco Medina, entonces hay un original de Paco Medina que seguramente va a estar en la subasta. Deben estar muy próximos a anunciarlo ya oficialmente con cartel y todo, pero sería como a finales de julio, o sea, ya en menos de... Sábado 25, si no me equivoco. Sí, es la fecha que tentativamente está, seguramente esa va a ser, entonces pues pendientes, y va a haber arte original de muchos artistas, mucho arte original aparte, y pues aparte es un rollito ahí que creo que no se había hecho, salvo uno de los eventos de La Mole donde hubo subasta, pero no era de arte original, sino de cosas, juguetes, coleccionables, ese tipo de cosas. Algo como así, de este tipo no se había hecho, creo yo, y creo que va a estar bastante divertido. Seguramente la mayoría de los que creamos algunas de las piezas que van a estar ahí vamos a estar presentes, y pues vamos a para divertirnos a las subastas. Ah, claro, sí, como se debe. Y pues ya, vamos a divertirnos. Como decía bien el buen Guaco, también esperamos obviamente grabar un episodio del podcast desde allá, como el año pasado, que nos podamos reunir y pues compartir, y seguramente traeremos algunos sobornos autografiados desde esas tierras lejanas para los escuchas y los lectores del podcast de Comicase. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, los invito a escuchar Puros Cuentos todos los jueves en punto de las 7 de la noche a través de circovolador.org, y que se metan al Facebook Radio Puros Cuentos, ahí encontrarán todos y cada uno de los programas que hemos transmitido. Es un programa dedicado a hablar un poquito más del contexto histórico-social del cómic, ya sea superhéroes, sea cómic europeo, sea manga. Hemos tratado de abarcar todo el espectro de lo que se conoce como cómic. Ahí me acompaña Valentín García, quien ahora no pudo, no quiso venir. o sea, sí, seguramente está dormido. Pero bueno, ¿y qué más nos gustó? Bueno, ya encarregado, pues también escuchen La Mala Cabeza, un programa de divulgación cultural también en circovolador.org, pero ese se transmite los días miércoles también en punto de las 7 de la noche. Gracias, pues mi nombre es Carnix, tengo el podcast del Café Comiquero junto con mi hermano, el niño rata furiosa, que se llama ahora, ya cada vez le suma más a su apodo, ¿no? Es un podcast también sobre cómics, sobre todo tipo de cómic, manga, etcétera, de nacional, extranjero, como sea. Hablamos también de películas, de series de televisión, etcétera. Y lo pueden encontrar todos los domingos a la hora que ustedes gusten, después de las 6 de la tarde más o menos, en facebook.com/ El Café Comiquero, con la primera con E mayúscula, o lo pueden encontrar en iTunes y en iVoox. Y también, si quieren leer mis comentarios, escribo en las revistas de Editorial Camite, en todo el universo Valiant, en Black Science, en Halo, en Silent Hill y también en Sever, que ya va a terminar esa miniserie. Que por cierto, el número 6 es muy especial para un servidor porque es una entrevista que amablemente me consiguió el artista de la serie, que es Attila Futaki. Entonces, en el número 6 viene esa entrevista, es una edición pues única, yo creo que en el mundo con ese tipo de contenido, ¿no? Pero pues ahí chequen, ojalá que les guste. Muchas gracias. Y Jorge Tobalín, editor en Bruguera Comic Books, comiquero, voy a decir, coeditor en la revista Comicase. Los estamos escuchando en 15 días o antes, si sucede muy importante. Les recordamos las redes sociales nada más de Comicase, comicase.net es el blog, en Twitter estamos como Comicase News, en Facebook comicase.revista. El podcast lo pueden escuchar ya sea por medio de iTunes suscribiéndose en el blog de la revista comicase.net, o también en SoundCloud, ahí también lo apuntamos cada vez que sale, aproximadamente cada 15 días, aunque ahora en este último mes pues estuvo más movidito porque estuvo el episodio anterior con Mauricio, este, y obviamente ahorita en julio el que hagamos desde la Comic Con. Sin más, pues muchísimas gracias a toda la masa. Esperemos que los de atrás hayan alcanzado a escuchar, que las bocinas hayan sido lo suficientemente potentes, poderosas, para que pudieran escuchar este cúmulo de información que estuvimos compartiendo con ustedes. Gracias por también interactuar con nosotros. Nos despedimos por esta ocasión. Muchas gracias al Comics Rock Show. Y como ya habíamos dicho, nos escuchamos de nueva cuenta en 15 días o antes, si sucede algo muy importante. ¡Abur! El podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.